en Costa Rica. En este país, los diputados y diputadas están contrarreloj para votar el proyecto de gestión integrada del recurso hídrico. Este proyecto entró a la corriente legislativa por iniciativa popular desde hace más de 3 años, con la firma de más de 150.000 costarricenses. El detalle de la información con la periodista Noelia Alfaro. El tiempo para que los diputados y diputadas voten el proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico está por vencer. Aunque el documento ingresó a la corriente legislativa desde mayo de 2010, su votación es aún incierta y corre el riesgo de que no ocurra durante este periodo legislativo. Diputados del Partido Acción Ciudadana y organizaciones impulsoras de la iniciativa instaron a la Presidenta de la República a convocar el proyecto para las sesiones extraordinarias del mes de agosto. De este modo, habría tiempo hasta el próximo 30 de noviembre para aprobarlo o rechazarlo. La otra alternativa es una votación en el mes de diciembre. No obstante, por tratarse de una época tan cercana a las elecciones nacionales, las probabilidades son aún menores. Es por ello que tanto organizaciones defensoras del agua como diputados advierten sobre la urgencia de decidir el futuro de este proyecto. El diputado del Partido Acción Ciudadana, Claudio Monge, señaló que el proyecto tendría grandes posibilidades de convertirse en ley de la República, pero el Movimiento Libertario obstaculiza la votación. Todas las fracciones han manifestado su anuencia a aprobar el proyecto, pero obviamente que hay un jueguito por debajo entre el gobierno y diputados del Movimiento Libertario para que el proyecto no se pueda votar. Lo que sí puedo decirle es que el recuento de los diputados nos da los votos suficientes para aprobarlo. Lo que queremos es que lo deben votar. Esteban Monge, integrante del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA, insistió que en Costa Rica es necesaria la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. La escasez de agua potable en algunas comunidades y el incumplimiento de la ley vigente convierten el tema en una problemática estructural que requiere de una nueva normativa. Siempre se ha dicho que Costa Rica es un país privilegiado porque hay mucha agua, ¿verdad? Lo que estamos dándonos cuenta es que no necesariamente el que haya agua quiere decir que el agua sea apta para consumo humano, ¿verdad? Que es lo que ha estado pasando ya en muchas regiones donde el acceso al agua se ha visto limitado por la contaminación, por la escasez. Digamos, nosotros a nivel de propuesta legal del proyecto de ley no estamos variando en nada. Lo que estamos haciendo es manteniendo lo que ya existe a nivel de legislación y de regulación. Lo que pasa es que no se cumple. Tenemos entonces que ver qué es lo que imposibilita a las instituciones del Estado hacer cumplir la ley a quien la está incumpliendo, ¿verdad? Como que no se ha logrado dimensionar por parte de la ciudadanía y de los tomadores de decisiones el carácter estructural del problema. El abogado ambientalista destacó lo que considera un punto fuerte del proyecto, la gestión participativa del agua. Esto otorga mayor poder de decisión a las comunidades. Además, sienta deberes y responsabilidades entre diversos sectores de la sociedad para la protección de las fuentes y las cuencas. La participación tiene que ver también con el involucramiento de los diferentes actores en todo el proceso, digamos, que lleva la gestión del agua, que va desde la protección de las fuentes hasta la asignación de los usos del agua. Plantea un desafío político que es, bueno, cómo generar una cultura de diálogo entre los sectores. Pero yo creo que eso es mejor a tener un modelo como el que tenemos ahora, donde las decisiones se toman en escritorios, sin la participación de la gente. Entonces, sí, la participación después se va a dar, pero ¿cómo se va a dar? Con la gente en la calle. Entonces, nosotros lo que creemos es que los procesos deben ser, desde un principio, con el involucramiento de la gente, con transparencia, con rendición de cuentas, con acceso a la información. Y dentro de lo que es la participación, están incluidos todos esos conceptos también. Quienes impulsan la nueva ley concuerdan en que el peor panorama sería llevar hasta el límite el periodo válido para la votación, es decir, el 4 de mayo del 2013. Esto obligaría a los nuevos legisladores que asumen el 1 de mayo a discutir y votar un proyecto que no conocen, a tan solo 3 días de iniciar sus labores en el Congreso. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. 3 proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR.